Si bien hay muchas historias que están en torno y muchos mitos que están en torno a lo que pasó con Jocelyn y con Edwin, todos son producto de la oralidad, ninguno tiene ninguna fuente comprobable. Mientras que el guión que a mí me presenta Ignacio tenía una fuente comprobable, es un resultado de 5 años de investigación y bla, bla, bla, yo dije, esto lo quiero hacer. Siempre le fui fiel al guión, en el guión se da mucha información de los personajes.